selva como un loco. Me alejé del grupo y terminé extraviado. Ahora estoy de vuelta con mis monos. Me esperaron siempre en el mismo árbol. Y ahora no hay quien nos pueda vencer, no hay quien nos pueda parar. Estamos juntos acá, unidos otra vez. Es muy simple la vida de un mono. Quiero acicalar y ser acicalado. Respetar al líder y entre todos protegernos bien de los seres humanos.